Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 25 de octubre. Este mediodía se ha reunido el jurado de la sexta edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, quien ha decidido otorgar el primer premio dotado con 200 euros y diploma a la fotografía presentada por Luis Miguel Rodríguez. El segundo premio de 150 euros y diploma ha sido para la imagen presentada por Anabel Cordón Román y tercer premio de 100 euros y diploma para María Isabel Villalba Domínguez. Además, se han seleccionado 10 fotografías más que se van a destinar a la elaboración del calendario 2022 del yacimiento arqueológico de Ocuri. De esta forma también han resultado premiados los trabajos de Sandra Romero Carrascosa, Santiago Guerrero Álvarez, Juan Manuel Carrasco Chacón, Ana Santa Cruz Martín, Julián Sánchez García, José Carrasco Lobato, Paloma Gutiérrez Pérez, Eduardo Fernández Sedeño, Esperanza Cabello Izquierdo y María Isabel Villalba Domínguez. Cambiamos de asunto. La Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre ha organizado para hoy lunes la celebración de una asamblea en la que se abordarán los proyectos que se van a poner en marcha y se revisará el trabajo realizado por este colectivo. El encuentro tendrá lugar hoy lunes a las 8 de la tarde en la sede de la entidad, en los locales de la AIS, de forma presencial por primera vez desde el inicio de la pandemia. Entre los temas que se van a tratar se encuentran la organización del programa Caravana por la Paz, la presentación de proyectos para optar a los fondos de la Mesa de la Solidaridad y la participación de la Asociación Tierra Libre en la convocatoria de una manifestación prevista en Madrid para el próximo mes de noviembre. Por otro lado, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha programado para hoy lunes y para mañana martes una nueva colecta de donaciones de sangre. Los donantes pueden acudir a la tercera planta del edificio del mercado en horario de 5:30 a 9:30. El Centro de Transfusión realiza un llamamiento urgente a la participación, ya que se necesita la colaboración de donantes de todos los grupos sanguíneos. Les recordamos que pueden donar todas aquellas personas con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. Hasta los 60 si es la primera vez que se dona, pesar al menos 50 kilos y gozar de buena salud. Y sobre todo un descenso de donaciones por un lado y por otro lado que ya, bueno, pues los hospitales están transfundiendo, pues no al 100%, a mucho más del 100% respecto al año pasado. El año pasado, el mes de octubre, bueno, y todo el año, fue menos. Se hicieron menos transfusiones que los respectivos meses de este año, pidiendo ese pequeño gran esfuerzo a los donantes habituales, pues conseguir el déficit que tenemos que vaya disminuyendo. Y bueno, van a ser fechas muy, como todos los años, muy, muy, muy complicadas. Este año, pues, hay muchos festivos y bueno, pues tenemos que estar preparados, que no podemos decir otra cosa. Es, como sabéis, la sangre no se puede fabricar y necesitamos que nos esté esperando en los hospitales. No hay más remedio que conseguir que haya donaciones de sangre, y yo estoy seguro que de la generosidad, altruismo y compromiso de los donantes habituales va a salir esas donaciones, y vamos a conseguir, seguro que entre todos, que personas que todavía no son donantes se unan a esta gran familia solidaria y que cada vez seamos más, y que el año que viene ojalá que no tengamos estos problemas y de una vez seamos completamente autosuficientes y podamos estar preparados para cualquier suceso sin necesidad de recurrir a otros centros de transfusión vecinos. Hemos estado en momentos muy difíciles. El principio de año fue bastante complicado. Y bueno, tuvimos que hacer llamamientos especiales en toda Andalucía, a nivel de la comunidad. Y bueno, pues efectivamente la donación

El segundo fue Lecijano, también un hombre que también participó, hizo unos cantes muy bonitos y muy bien eso, muy tranquilo, muy relajado, ¿sabes? Y bien. Y el tercer premio fue para Javier Mellado, el Peralillo, que pues también pues, lo hizo bastante bien, ¿no? Dentro de lo que cantó mejor en la peña que esa noche allí en el cine. Uh-huh. Eso fue en cuanto al cante. En cuanto al baile, pues la modalidad de baile, Lorena Doblas de Córdoba, que yo te dije, había eso una guajira, ¿no? Una cosa muy, sí, una cosa muy distinta a lo que solemos estar viendo todos los viernes, ¿no? Uh-huh. Y lo hizo perfecto. Bien. Después, pues, Paola Almodóvar, de Granada, pues también son unos bailes muy bonitos, preciosos, porque se tiraba hasta en el suelo, estuvo hasta ahí, se levantaba del suelo bailando, una cosa espléndida, ¿no? Y Noelia Ortega, pues igual, la musacita de Huelva, muy viva en el escenario, un ritmo y un ritmazo que no veas. Estuvo perfectamente. Así que estos son los que obtuvieron su premio. José en el cante, José de la Mena, José María Gómez el Cijano el segundo, y el tercero el Peralillo. Y en cuanto al baile, pues ya te lo he dicho, Lorena Dobla de Córdoba el primero, Paola Almodóvar de Granada el segundo, y Noelia Ortega de Huelva el tercero. No hubo incidencias, sí, de ninguna clase, se abrazaron todos como tiene que ser, una final, y ya está. Y no malas caras ni nada, todo perfecto. Uh-huh. De momento, pues hay que preparar los villancicos navideños que vamos a tener nuestro como todos los años, ¿no? No sé si será el 10 o el 20, no sabemos. Las fechas no te las puedo decir porque todavía no las tenemos concretas, puesto que nosotros no sabemos todavía si vamos a estar o no vamos a estar. Y después, pues, de inmediato al concurso, a prepararlo, que yo quiero darle alguna huertecita, a ver si se le puede dar este año una huertecita, para que no sea siempre monótono, que varíe la cosa, a ver si podemos variar alguna cosa, podemos meter algo nuevo, no sabemos todavía, el próximo viernes, son las elecciones. Espero que haya mucha gente para votar y espero que haya muchos candidatos. Además pueden delegar, si alguno no puede ir, puede delegar en un socio, ¿no? Puede delegar su voto, ¿no? Y presentarlo, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Pero vamos, que no sé, vamos a ver, espero que haya, hombre, que vaya la gente, que vote y pregunten y todas esas cosas. De momento no podemos decir nada, si habrá nuevas incorporaciones o no, ya eso ya lo veremos. O si salgo, pues ya veré a ver lo que alguien nuevo va a ver, ¿no? Pero vamos, que hasta ahora no te puedo decir más nada. Por otro lado, la Junta de Andalucía no notifica hoy lunes nuevos positivos por coronavirus en nuestra localidad, por lo que la tasa de incidencia se mantiene en 6 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y para finalizar, la Universidad de Málaga, a través del Grupo de Investigación en Comunicación, ha publicado el último barómetro del Índice de Rentabilidad Social en Comunicación de las emisoras de radio públicas de Andalucía. Según este ranking, Radio Ubrique continúa siendo la emisora municipal mejor valorada en la Sierra de Cádiz y la segunda en la provincia. El estudio se ha realizado teniendo en cuenta una evaluación a las 108 emisoras de radio municipales que emiten legalmente en Andalucía, ofreciendo un ranking regional en el que Radio Ubrique ocupa la posición duodécima. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.